Chemén. Doctora Chemén. Tú lo llamas y no está. ¿Quién está? ¿Cuál es Chemén? Estamos en la sala. ¿Qué es lo que pasa? Mira que te mandaron un mensaje. ¿Cuál es el empeño?